mi nombre al revés. Si llego ya te vas, te llevas lo que das. Tú dices mañana y es hoy, harta de amarte ya soy. Tan dulce y tan fatal, miel con limón y sal. Tú me alteras, me haces bien y mal. Desespera tu forma de amar. No, no, tú no vas a cambiar. Besos de fuego, gotas de agua, noches de hielo, vuelo sin alas. Cosas que duelen, risas que atacan, me matan. Con esas vueltas, con esas garras, que destrozan, que me deshablan. Pobre tu alma, pobre de ti. Yo bailé en la cuerda por ti, dejé que hicieras en mí.